Hace tan solo unos días un documento oficial comenzaba a circular entre los mentideros patrios. Se trata de un informe que lleva el sello del Ministerio del Interior. Está firmado por un oficial de la Guardia Civil que lo remite a sus superiores. El memorándum lleva fecha muy reciente, 13 de abril de 2007. Pocos días después llegó a varios medios de información y alguno de ellos lo incorporó a sus noticias como una prueba del recrudecimiento de las acciones de la banda terrorista ETA, así como de sus presuntos contactos con el terrorismo islamista. No se cuestionaban la autenticidad del texto. El informe dice así: se ha recibido en la Dirección General de la Policía y en el Ministerio del Interior correo electrónico que dice del siguiente modo: no cojáis ningún móvil que encontréis y leed esto atentamente. Por determinadas ciudades españolas, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, se están preparando atentados indiscriminados con los detonadores robados recientemente en Grenoble por ETA. El modus operandi es acompañarlos de unos gramos de dinamita o insertarlos en teléfonos móviles o llaveros que luego abandonan en las calles. Tienen potencia suficiente como para arrancar una mano. Lo que comunico para conocimiento y a los efectos oportunos hay que se consideren por parte de los superiores. En cuanto tuvimos noticia de la existencia de este documento, que ha sido divulgado como una fotografía a partir del día 20 de abril aproximadamente, revisamos nuestros archivos. Aquella historia nos resultaba familiar. De hecho, en esta misma serie de leyendas urbanas la habíamos incluido en relación a otros rumores que habían surgido sobre teléfonos móviles. Ciertamente, la memoria no nos fallaba. Y es que el mismo texto empezó a circular en marzo del año 2001 y posteriormente en noviembre de 2002. Hasta tal punto llegó la difusión que el Centro de Alerta Temprana de Virus Informáticos emitió una nota al respecto, en la que se aseguraba que el contenido era un fraude que utilizaba la ingeniería social del engaño para distribuirse. Además, la nota de este organismo, vinculado al Ministerio del Interior, señalaba que este tipo de mensajes se pueden llegar a saturar servidores de correo y a difundir por la red las direcciones electrónicas de los usuarios que se han visto involucrados en la cadena de distribución. El desmentido oficial estaba fechado el 6 de noviembre de 2002. Además, venía acompañado de una nota aclaratoria de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Dicha nota decía así: ante la alarma causada en la opinión pública por una información que circula por la red anunciando la preparación por parte de la banda terrorista ETA de una campaña de atentados indiscriminados mediante la incorporación de cierta cantidad de explosivos a diversos objetos como llaveros, teléfonos móviles, etcétera, que posteriormente serían abandonados en la vía pública, se comunica que los servicios policiales especializados no cuentan con dato alguno que permita corroborar dicha información. Aparentemente, al menos en cuanto a la veracidad de la noticia, todo quedaba explicado y solucionado. Pero eso no significó que de vez en cuando el bulo volviera a aparecer. Eso sí, cada vez que lo hacía, su difusión era exactamente igual. Ahora, cuando la leyenda ha vuelto a surgir, lo ha hecho con un cambio sustancial: la aparición de una copia original de la carta en la que un oficial de la Guardia Civil informa a sus superiores de la noticia. Eso sí, el autor del texto señala que la información se ha recibido por correo. En un principio, esto nos haría pensar en que los agentes recibieron el mensaje y por precaución notificaron su contenido. A lo sumo, un miembro de la Benemérita habría sido víctima de la leyenda. Pero la historia es más compleja, y es que uno de los medios que dio a conocer la noticia, el Semanal Digital, le expuso lo siguiente: nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer si se trata de un escrito real o manipulado. Un portavoz de la Benemérita ha confirmado que se trata de un documento oficial, pero que se ha filtrado a internet por un fallo de alguien o por una persona que quiere sembrar la alarma sin motivo aparente. A partir de este punto, el asunto se complica sobremanera, y es que la información que suministra la Guardia Civil a este medio informativo tampoco es correcta, puesto que del análisis del memorándum se deduce que aparecen una serie de incorrecciones y errores que lo convierten en un presunto fraude. El membrete, las direcciones, los organismos, en definitiva, diversos elementos de la imagen que acompaña la leyenda humana denotan que se trata de algo fabricado intencionadamente, por no hablar de la información que la propia Guardia Civil no califica de leyenda urbana, como ya habían hecho 4 años y medio atrás otros organismos oficiales. Así pues, podemos ofrecer la siguiente reconstrucción de los hechos. En primer lugar, apareció la leyenda que quedó desautorizada hace años por el Ministerio del Interior. Ahora, alguien ha falsificado el informe con la intención de hacer creer que un miembro de la Guardia Civil ha interpretado como verídico el texto. La intención se desconoce. Por un lado, bien puede pensarse que se trataría de una maniobra para desacreditar a este cuerpo de seguridad. Por otro, también puede suponerse que la intención era actualizar el bulo y devolverlo las informaciones cuando la sensibilidad hacia todo lo que tenga que ver con ETA es cada vez mayor. En todo caso, solo hay algo cierto. No hay móviles bomba. Es una leyenda, pero como todas las de este tipo, persisten en el tiempo de tal modo que incluso llegan a provocar dudas en quien no debía tenerlas.